En les citábamos hace un instante que la Junta de Gobierno Local de Amurrio aprobó ayer con los votos del PNV y del Partido Socialista la adjudicación de la redacción de un plan de gobierno municipal para el ejercicio 2011-2015, un asunto al que el Partido Popular se votó en contra. Montse Canibe, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Cuál ha sido la razón por la que usted se ha opuesto a la redacción de este plan de gobierno municipal? Hombre, yo creo que el asunto es muy claro, porque nos hemos posicionado en contra. El PNV se presentó a unas elecciones con un programa electoral que era el que quería cumplir, y con unas fases para cumplirlo y un modo de trabajo, ¿no? Y ahora, sin previo acuerdo con los partidos, nos presentaron ayer para la aprobación, sin haber pasado por ninguna comisión ni ninguna reunión ni nada de nada, un plan de gobierno municipal en el que se van a gastar, porque ha salido con sus votos y con el del Partido Socialista, pues 14.754 euros, nada menos, ¿no? Es un plan de gobierno que yo creo que muestra la incapacidad, o ellos se sienten incapaces de gobernar y tomar las decisiones que tienen que tomar, que para eso se presentaron con un programa, y quieren contratar a una persona para que nos diga cómo tenemos que gobernar el Ayuntamiento de Amurrio. Con lo cual, vuelvo a insistir que yo creo que esto demuestra la incapacidad total que tiene el Partido Nacionalista Vasco de Amurrio en tomar decisiones y en decidir qué es lo que tenemos que hacer. Por otra parte, hemos votado también en contra, porque hace escasamente unos meses pues se aprobó también con sus votos, que nuestro voto también fue negativo, otro plan para comarcal, para toda la cuadrilla de Ayala, que también se gastaron 90.000 euros, nada menos. Ese plan no sabemos dónde está, las medidas que recoge pues estarán bien, pero como todo el mundo sabe, o sea, quienes mejor sabemos cómo está el Ayuntamiento de Amurrio, las necesidades del Ayuntamiento de Amurrio, somos los concejales y los técnicos que trabajamos día a día en el Ayuntamiento. Entonces, sabemos perfectamente lo que hay que hacer. O sea, todos los concejales, o deberíamos de saber, que en Amurrio, por ejemplo, se necesita, solo por poner un ejemplo, ¿no?, pues cambiar las canalizaciones de agua, que están viejas. Bien, necesitamos cambiar muchísimos kilómetros de canalizaciones de agua. Eso no lo puede decir el plan, eso ya lo sabemos. El tema está que no tenemos dinero para cometer esas obras. Y en el otro plan que hicieron para la cuadrilla, para toda la comarca, que también estaba englobado el Ayuntamiento de Amurrio, y vuelvo a insistir, se gastaron también 90.000 euros, es un documento que está en un cajón, que nadie lo usa, que si quieren utilizar algo, también deberían de tirar de ese estudio que ya está hecho. Pero vuelvo a insistir, yo creo que las necesidades no las tiene que decir nadie de fuera, que no puede conocer exactamente cómo está la situación, cuál es la situación del Ayuntamiento, sino que tenemos que ser los concejales quienes decidamos qué es lo que se hace. Vuelvo a insistir, no hay dinero. Entonces, si no hay dinero, parece absurdo de todo cualquier punto de vista gastarnos 2,5 millones de las antiguas pesetas en hacer un plan que nos diga qué es lo que tenemos que hacer, cuando todos sabemos lo que tenemos que hacer y no tenemos dinero para cometerlo. Bueno, por cierto, quería preguntarle también, hace no mucho, preguntó también usted sobre el asunto de los empadronamientos. Creo que alguno también, no estaba demasiado correcto. ¿Cómo está ese asunto en Amurrio? Bueno, pues lo pregunté en el último pleno, porque todos los plenos, cuando nos dan los decretos de alcaldía, vemos que hay bastantes. En el último caso, por ejemplo, eran 8. Que se hace, se pide la baja de oficio desde el ayuntamiento por empadronamiento indebido. Y yo pregunté cuáles son los requisitos que se piden a las personas que vienen empadronadas en Murrio para hacerlo. Se me ha contestado que se pide para la primera persona que se va a empadronar, se pide el permiso del propietario del piso o un contrato de alquiler. El problema yo creo que surge cuando después de ese contrato de alquiler hay otras personas que se empadronen en la misma vivienda sin el conocimiento del dueño del piso y sin un contrato. Digamos que se van a vivir con el inquilino primero. ¿Qué sucede? Que cuando se termina el contrato o el que ha firmado el contrato se va de ese piso, pues tenemos a una serie de personas empadronadas en esa casa sin el permiso, el consentimiento, sin ningún contrato. Con lo cual, yo creo que eso al final facilita el tema de no poder controlar bien las ayudas sociales y de tener un padrón en el ayuntamiento para nada real, ¿no? Entonces, lo que pedí que se me explicara eso, creo que es algo lógico. En otros ayuntamientos lo que se solicita es que cada nueva persona que se empadrone tenga el consentimiento del propietario y una vez que se rescinda el contrato, pues lo rescinde para todos, no para simplemente la persona que lo ha firmado. Creo que hay que empezar a controlar más el tema de los empadronamientos y el tema de las ayudas, y esta es una forma, creo que bastante sencilla, de conseguirlo. Bueno, pues asuntos de la actualidad de Amurrio, de los que hemos hablado con Montse Canibe, que es portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento, y que agradecemos que nos haya dedicado unos minutos esta mañana. Muy bien, pues muchas gracias. Gracias a todos, buenos días. Gracias, hasta luego.